paso a buscarte. No te incomoda llevar ropa de más. Le dice que te quedará en casa tu amiga. Y si te tarda tenemos tiempo de más. Posiciones de frente a la cama, pichéale a tu ser por si tu novio te llama, hacemos el amor.